Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Argüello Magut Ensemble, un septeto vocal instrumental argentino que desde el 2008 aborda el repertorio litoraleño con una sonoridad donde confluyen el trabajo vocal con un trío camarístico y la base de guitarra, bajo y percusión. Proponen una mirada actual a través de arreglos e interpretaciones de impronta propia que toman elementos del lenguaje contemporáneo, del impresionismo y de diversas músicas populares de la actualidad. Está integrado por Manuel Argüello en voz, Miguel Magut en guitarra y arreglos, Emiliano Álvarez en clarinete, María Fernández Julián en flauta, Pablo San Giorgio en violín, Horacio Cacoliris en percusión. De su discografía hoy seleccioné el disco Dos Tilos, disco que propone un viaje por los ritmos y la poesía asignada por las aguas, los valles y las montañas mientras tienden un puente entre el folclore y la música contemporánea. Esta obra de folclore actual, de gran colorido tímbrico, con arreglos de impronta propia que toma elementos del lenguaje contemporáneo, del impresionismo y de diversas músicas populares de la actualidad para abordar el folclore de la región, principalmente del litoral. Escucharemos a Argüello Magut Ensemble desde su disco Dos Tilos del 2016, su tema Lluviarada. La piel del clima te hallará mi voz. Agua arisca del amor que sube por mi cuerpo en frenesí. Soy relámpago en tu cielo de verdor y aroma que me estremece. Lluviarada por el Paraná, en tu piel la pasión, la luz. La ola ardiente del amor, soy un torrente de ansiedad. Lluviarada por el Paraná, torrencial, volverás a mí. Lluviarada, cuando el cielo se desploma sobre la selva. Naufragios, vidas, sueños. Lluviarada, repiquetear de las gotas en las ventanas. Silencio que se volverá cielo otra vez por el mismo cauce. Lluviarata por el Paraná, tu verano de oro iré a buscar. Por la piel del clima te hallará mi voz. Es un grito el corazón buscando en mis palabras la selva antigua. De susurro y de temblor vamos hacia un destino, tu boca herida. La luz. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a ET y los Problems, una banda de rock uruguaya. Fue creada en 2005. Sus integrantes son Ernesto Tavares en voz y guitarra, Martín Iglesias en guitarra y coros, Andrés Coutinho en batería, Iván Christman en bajo y bandoneón y Bárbara Jorcín en teclados y coros. El comienzo de la banda se da cuando Tavares decide abandonar su trabajo en una empresa para dedicarse a la música. Llevan ya discos editados desde el 2007. Justamente hoy les presento su último y quinto disco, llamado Plata, un álbum sobre el mar. 11 canciones sobre mantenerse a flote, 11 travesías en la tormenta, un disco para escuchar entero, llevado por la corriente. Es sin duda el trabajo más ambicioso de la banda. La profundidad del sonido, la variedad de instrumentación, la riqueza de estilos, el peso de las canciones y un espíritu aventurero y brillante que lo salpica todo, hacen de Plata una obra definitiva. Mareas, tempestades, naufragios y playas al atardecer, marineros que rezan plegarias de amor, el diablo, la virgen, la voz de una niña, el canto de la tripulación, el tesoro que encontramos en el viaje. Escucharemos a ET y los Problems desde su disco Plata del 2024, su tema Hijos del Mar. Trepábamos el muro como quien aborda un barco que lo lleva a la aventura. Deben anclas. Allá en la popa de los árboles del patio de la escuela. Ahora lo que pase pasa a ser nuestro problema. Ahora estamos solos. Oh, el amor antes del amor. Compañeros del último año, camaradas del tiempo. Ay, ¿dónde van los hijos del mar? Esto tiene que empezar. Habrá un fuego. Cortar los nudos, navegando sobre el pasto, moneditas y envolturas, maravilla. Allá en lo oscuro, la calle de la fábrica o dar toda la vuelta, las cosas que sabemos y las cosas que nos cuentan, corramos como motos.